Y como te venimos contando, se viene este fin de semana tremendo evento aquí en San Marcos Sierras, el tercer Sierras Reggae Festival, que viene mucho más importante que los anteriores, con muchísimas bandas, con nuestro G más grande aquí de Capilla del Monte, con Riddim, con muchísimas bandas, campamento, varios días para disfrutar de mucho reggae allí, en las orillas del Quilpo. Además, está en línea Santiago, uno de los organizadores del festival. Santiago, buen día. Hola, hola, buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que con mucha expectativa de lo que se viene este fin de semana. Parece que el clima va a estar ideal, además, pasado ya las lluvias que nos dejaron grandes cantidades de agua. Bueno, este fin de semana parece que el pronóstico nos da lindo clima. Contanos un poco de este tercer Sierras Reggae. Bueno, sí. La verdad que ojalá que siga así el clima, ¿viste? Está espectacular ahora con el solcito, el río está lleno de agua, así que todo se está dando para disfrutar el fin de a pleno. Y bueno, como decías vos, ¿viste? Es la tercera edición del Sierras Reggae, este festival que estamos autogestionando de acá, desde el Loto Naranja Studio, que es un estudio de grabación en el medio del monte, en San Marcos Sierras. Ya es la tercera edición, como año tras año va creciendo cada vez más la movida, y bueno, en esta ocasión son dos días de festival, es la noche del sábado y la noche del domingo, donde la entrada tiene un valor de 1.000 pesos para los dos días del festival, con el camping incluido, ¿no? Entonces es una super promoción que estamos haciendo, y el festival arranca a las 6 de la tarde del sábado, hasta las 2 de la mañana están tocando las bandas, son 6 bandas por día, y después el domingo arranca al mediodía con talleres va a haber talleres de yoga, de acro yoga, de danza contact, de cuencos, de meditación, y de vuelta a las 6 de la tarde arranca el festival con las bandas en vivo hasta las 2 de la mañana. ¡Qué bueno! Después sigue la fiesta hasta las 4 con los DJs, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Dónde es? Es en el camping Cachay Cucuy, que esto es justo en la entrada de San Marcos Sierras, donde se termina el asfalto, donde iba a ser, estás entrando por la ruta, ¿no? Frente a la oficina de turismo, ahí donde para el colectivo. Claro, enfrente de la terminal, donde para el colectivo, donde está la oficina de turismo, ahí de mano derecha sería el camping Cachay Cucuy, que es un predio de 8 hectáreas, es un lugar hermoso. Hermoso el Cachay Cucuy, muy lindo lugar, cuidado, monte nativo, precioso, la verdad. Sí, precioso. Así que ya es la segunda vez, el año pasado lo hicimos ahí, entonces fue muy, muy, muy, muy lindo todo como se dio. Entonces, en esta ocasión, bueno, estamos de vuelta ahí presente con el Cachay Cucuy, que nos abre sus puertas para poder hacer este festival, que estamos gestionando ya. Este festival tiene ya 5 meses de producción. Imagínate, somos más de 95 artistas que estamos presentes todo este fin de semana, somos más de 30 personas laburando en el staff de producción, ¿no? También, entonces... Sí. Es una movida bastante importante que estamos gestionando para poder hacer el disfrute para toda la gente que se pueda acercar acá al festival, ¿no? Claro. Santiago, a ver, tirame alguna de las bandas que por ahí la gente pueda conocer, los amantes del reggae también, para que se entusiasmen con este festival. Y bueno, mirá, tenemos el agrado de que pueda cerrar la noche del sábado Riddim, que es una banda que tiene más de 20 años. Sí, que ahí estamos escuchando de fondo, sí, grandes. Claro, que tiene, sí, es una gran banda, entonces vienen desde directos de Buenos Aires, que la mayoría de las bandas, todas vienen directo para el festival, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, viene la noche del sábado, cierra Riddim, el sábado también están los chicos de Shimazgan ahí de Capilla, están los chicos de Hermanos del Gueto, que es una gran banda también, que vienen desde la ciudad de La Plata, de Buenos Aires. Sí. Después está Felipe Silva, que es un cantante que viene desde Brasil, que tuvo una banda muy conocida, se llama Monte Zion. Y bueno, viene él con otra banda, entonces también está presente en el Sierras Reggae. Después está la banda Humanidad, que bueno, Humanidad también tiene muchos años de estar tocando en la escena local, y bueno, en lo que tiene que en los últimos años de su trayectoria, vienen jamaiquinos, cantantes jamaiquinos, y la banda se la hace Humanidad. Entonces ya tienen bastante escenario con jamaiquinos, ¿viste? Entonces es una gran banda que hacen un estilo muy, muy, muy lindo. Y después también otra gran banda que viene es Hija del Sol y Atomic Group, que bueno, ellos también vienen de Buenos Aires, que tienen un gran repertorio y es una gran cantante. Y después, bueno, viste, hay bandas locales también de acá de San Marcos Sierras que sí. Se llama Círculo, que es el proyecto reggae del Loto Naranja, ya tiene 2 años y bueno, en esa combinación hay 7 músicos de acá de San Marcos Sierras, que de distintas bandas que conforman este círculo, más invitados de cantantes, que hay 4 invitados de cantantes, ¿no? Entonces ese es un proyecto que se llama Círculo, ese proyecto red de acá del Loto Naranja, que vamos a estar presentando el disco en la noche del sábado también, ¿viste? Qué bueno, la verdad que hermosa jornada. ¿Hay algo de dub que me gusta a mí mucho? Y sí, mirá, Humanidad es puramente dub, así bueno, que qué bueno. Sí, en este estilo. Son uno de los mejores que hacen acá en la Argentina el estilo dub. Y bueno, ellos van a estar la noche del domingo. Buenísimo. Bueno, Santiago, la verdad, impresionante el evento. La continuidad de un evento como este también, que traiga gente en esta época, ¿no? En noviembre a San Marcos Sierras, a las Sierras de Córdoba. Seguramente va a haber mucha gente de diferentes lugares. Ojalá que el clima acompañe ya. Limpiado los ríos, con agüita, con un clima espectacular. Así que te mandamos un fuerte abrazo, vamos a seguir difundiendo hasta el fin de semana este evento, nos parece fundamental también como encuentro de la cultura de las Sierras de Córdoba. Claro, claro, es lo que decís vos, ¿no? Es un encuentro para pasar en familia, están todos invitados. Bueno, a partir del sábado al mediodía ya están abiertas las puertas del camping, del festival, entonces... Es lo que decís vos, estamos haciendo toda esta movida para que también se haga presente toda la gente de alrededor, de Capilla, de bueno, todo de zona Punilla, para que puedan disfrutar de un festival, ¿no? Que es la tercera edición y esta vez viene con doblete, con mucha, mucha carga positiva desde todos los lados, desde la música, desde el lugar, desde los talleres, va a haber también proyecciones con videos de apertura de conciencia, entonces hay toda una movida para poder seguir tirando la mejor vibra para poder seguir conectados con la abundancia de esta tierra, ¿no? Entonces es para celebrar estos 2 días. Claro que sí. Te mandamos un fuerte abrazo, Santiago, felicitaciones, saludo a toda la gente de Loto Naranja Estudio ahí que están organizando y poniéndose al hombro este evento. Un abrazo grande. Muchas, muchas gracias. Abrazo y todos invitados. Dale, gracias. Hasta luego. Ahí estaba, conversábamos con Santiago, parte de este Loto Naranja Estudio, organizador, es un estudio en el monte, allí en San Marcos Sierras. El sueño del pibe, ¿qué sí, quiere que le diga? Sí, ¿no? Ya va a ir ahí, va a grabar. Sí, vamos con mucho chiste. Lo vamos a lograr, claro que sí. Seguimos entre mate y mate, 11 y 28 minutos. Empeora más y más. La jungla de cemento te ahogará. No vas a estar contento en el lugar. Pero fuera de esta jungla, salir de esta jungla, habrá un